aportar más. Un poco más de información. Más de información de la que podemos barajar nosotros. ¿Le damos la bienvenida? Le damos la bienvenida a la compañera, para mí, hermana, amiga, militante. En la intimidad le digo Juana Zurdu. Ajá, y yo le digo María Cristina, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches a todos y todas. Un gusto grande estar nuevamente con ustedes. Bueno, acá estamos, siempre dispuestos. Estamos en la lucha. Agradecemos. Como esa a todos, disposición. ¿No? Creo que sí. Se viven tiempos muy difíciles, muy embarrados, digamos, no hay. Hay una conectividad tremenda de mentiras, de tejes y manejes, de dires y diretes. Están haciendo, la verdad que es un juego macabro lo que están haciendo, tanto con la cuestión de los jueces, viste, de Carrió, con toda la que mezclan todo, viste, es un aquelarre tremendo. Y con la cuestión esto del juez también Padilla, ¿no? Uh-huh. Que ha abierto una puerta muy grande, donde, bueno, nosotros, si algo tenemos, si nosotros los argentinos, en estos tiempos que vivimos, en estos tiempos, no hemos aprendido a visualizar que estamos ante una gestión directamente, yo la llamo demoníaca, ¿no? Donde siempre se ha mentido tremendamente desde el momento del 15 de septiembre de 2015, donde se hizo ese paneo con Daniel Scioli. Ajá. Donde este hombre mintió todo, ¿no es cierto? Nosotros lo llamamos acá la del día de la mentira. Entonces, de ahí en más, nosotros, ¿qué hemos recibido? ¿Qué hemos, aparte de toda la maldad insolente, el atropello que ha habido contra el pueblo argentino, el desabastecimiento, el desempleo, bueno, es muy larga la lista de cosas dañinas que han ocurrido y dolorosas, porque se ha jugado con las vidas, ¿no? Hay muchas vidas que se han perdido, que muchos no saben, pero otras, acá se atropella mucho, no hay respeto hacia el ser humano, ¿viste? Es como que debemos ser súbditos de ellos, aceptar lo que ellos dicen. Si no somos golpeados, somos maltratados, somos perseguidos, y como está pasando ahora mismo con todos los nuestros, ¿no? Periodistas, todos son golpeados, es tremendo, ¿no? Acá no hay nada nuevo por descubrir, nosotros sabemos, los que somos pensantes, ¿no? Cuando subió, yo cuando la gente decía que votaba a Macri, yo me agarraba de no sé de dónde, decía como, no se dan cuenta con 8 años este hombre ha estado en el frente acá porque era el jefe de gobierno, que no hizo nunca nada como presidente, menos. O sea, ha sido un saqueo, ¿viste? Yo lo llamo filibustero, ¿no? Tipo pirata. La verdad que es una situación que duele mucho. Duele muchísimo, pero hasta el alma duele, ¿no? Porque uno no está acostumbrado a ver a la Argentina. Cuando veníamos de un gobierno de Néstor, de Cristina, que elevó todo, elevó al obrero, elevó a la mujer, elevó a los niños, les dio todo lo que pudieron, y que hayan destruido todo lo que hicieron, pero por esa maldad insolente, ¿no? Por ese odio tan tan grande que tienen, aún ahora está el odio enquistado en una forma tremenda, ¿no? Que uno no deja de conmoverse, y sí, te da impotencia, a veces te da de ganas de, no sé, salir y reventar a todo, porque el ser humano tiene un límite, ¿viste? Somos una dualidad, y con lo que está pasando ahora Cristina, ¿viste? Con la hija, que están sacando cada atrocidad, están hablando de Cristina, por favor, que uno, ¿viste? Como argentino, ¿viste? Como argentino de ley, uno que va por la vida, sembrando bien, ¿no es cierto?, haciendo lo mejor posible las tareas, el compromiso que uno tiene con la patria. Yo creo que aquel que no tiene un compromiso con la patria no merece llamarse argentino. Ha sido, Cristina, Juan Pablo te saluda ahora. Hola, Juan. Ha sido también una venda muy grande, una venda gigantesca la que le han puesto a muchos argentinos y argentinas, ¿no? Porque si no, de otra manera no podría ser esto. Sí, yo puedo entender lo que vos me decís, porque yo vivo en una zona bastante, lo voy a decir porque lo dicen en todos lados, como diría Aldelía, en la puta oligarquía, ¿no? Y vos los ves ahora y Y he hablado con, yo hablo con todos los niveles, ¿viste? Clase media baja, clase media, que ahora casi todos son clase media baja, con los oligarcas. A mí lo que me sorprende es la gente que está sufriendo, está padeciendo esta situación y todavía siguen hablando de que lo van a seguir votando y que la yegua robó. Esa letanía, esa cosa repetitiva, ¿no? que le hicieron, se les enquistó en el cerebro. Hicieron un lavado de cerebro a esta gente, pero a través de todo, te imaginas, diarios, ellos son dueños de todo, como está pasando en los países de la patria grande, que todo se va por los grandes medios hegemónicos, ellos arman, desarman, hacen lo que quieren y más el periodismo cómplice, sucio, que hay en Argentina, ¿viste? Porque son bien pagados, ¿viste? Por la plata, que siempre digo yo, por la plata siempre baila el mono, ¿viste? No les importa, ¿no? No, estos gobiernos nunca van a querer al pueblo. No, no quieren al pueblo. Exacto. No quieren. Es muy exacto lo que describe Cristina, porque además uno pensaba que estas operaciones entre operaciones mafiosas, entre operadores judiciales y agentes de inteligencia e incluso periodísticos, tenían un fin político nada más. Pero ahora lo que se vino a destapar es que a la pasada estaban haciendo un negocio fantástico con esto de las extorsiones, Cristina. Claro, pero es que esta gente solo le importa el trabajo sucio, son, viste, los gangsters, los mafiosos, cuando se reunían ahí, viste, en un bar y aparecían después y los acribillaban a todos. Bueno, esto pasa igual, son mafias, viste, mafias que pelean por su territorio, por tener y por lo menos decir, bueno, voy a decir, ay, bueno, robar o qué sé yo, pero nada es aceptable, porque lo que hicieron esta gente, nada más, el fin con el cual vinieron fue destruir y servir al Fondo Monetario, al Fondo Monetario Internacional, arrodillarse, ser esclavo y decir, sí señor, cosa que Néstor repudió, ¿te acuerdas cuando hubo la reunión con Chávez? Estas reuniones tan inolvidables que Néstor se había dado cuenta que Bush le ponía la mano primero, entonces cuando se fue al lado de él, le dijo al periodista, yo estaba cerca, le dijo al fotógrafo, sacame esta foto, entonces Néstor le pone primero la mano a Bush, como diciéndole, no, esos son gestos que uno tiene que observar, ¿no? Porque siempre ellos quieren, son estas cosas que quieren dominar todo, como diciendo, acá estoy yo, el patrón, y acá está el patroncito. Que están estudiadas. Están estudiadas y en el caso este a todo, Bush le todo. Ganaron de mano justamente. Sí, todo esto es un guión, pero muy bien hecho. Esto está preparado desde el principio hasta el fin. No hay nada, ningún cabo desatado acá. Todo tiene una unificación, está toda la complicidad y es volver, hacen cosas como aparentando que están haciendo algo por el bien de la nación y son mentiras, es todo un aparato de un teatro sin pan, como dice, viste, puro teatro y nada más, porque es un teatro lo que arma. Los más, cuando vos lo ves al presidente que aparece y habla como un opa, y dice dos o tres palabras, pero vos decís, ¿y este qué dijo? Le preguntaba, como dice mi nieto, ¿qué dijo abuela? Tiene 6 años. ¿Qué dijo abuela? Pero son bravos mis nietos, están criados igual. pero la verdad que es bueno, ahora sacamos una sonrisa porque hace bien un poquito. Hay que reírse un poco. Sí, desatarse un poco, más que estamos viviendo todos estos momentos tan tristes. A mí, por ejemplo, yo salgo a la calle y yo veo Cabildo, viste, con una de las principales avenidas. Ver y entrar a todo lugar de galerías importantes, todos los negocios cerrados. En la noche la gente durmiendo, pero familias enteras en la calle. Entrar al supermercado y la gente no te pide, antes te pedía dinero, te piden comida, leche, me piden, te piden galletita, y hay algunos que, a eso voy yo, a la falta de humanidad que tiene el argentino no es un ser humano solidario, No, porque yo veo las redes entrar con una indiferencia, lo miran como diciendo, ay, qué asco, ¿viste? Y digo yo, ¿no se dan cuenta que algún día los que están ahí se pueden ser ellos? Porque sí. Es así la vida, uno no es, dice, ay, yo voy a estar siempre en un limbo, ¿viste? No, hay recaída, pero yo creo que siempre, yo me acuerdo de haberlo leído, por ejemplo, a Darwin, y otro más que nos definieron como éramos los argentinos, y son hace años que hablaron de nosotros, y nos definieron tal cual somos. Lo que yo no me canso de pensar y de preguntarme a mí mismo, ¿por qué no dejamos avanzar tanto a Macri? ¿Por qué? Cuando las primeras medidas que tuvo, ¿por qué no salimos a la calle? Ahora todos salen, todos, cuando ya es tarde. El año este nos va a costar mucho, asuma quien suma, porque este no va a asumir, no vuelve más. Es más, entre ellos mismos, yo tengo algunos conectados ahí, no saben qué hacer, no ven la hora de irse. Están molestando, es como que los piojos le están caminando, ¿viste? Están inquietos. No quieren estar porque son inservibles, no sirven para nada. María Cristina, te saluda Martín. No siguen para nadar la cara, para contestar. Solamente cualquier cosa, ya se van a Estados Unidos a hablar con el Fondo Monetario. Y así han sido los negociados que ni sabemos. Después, cuando esto se vaya, mamá, a saber, todavía no sabemos qué es lo que se ha cocinado debajo de todo esto, debajo de la mesa. Muy cierto, digo, ¿no? Muy cierto. No sabemos todavía. María Cristina, te saluda Martín, ¿cómo estás? Hola Martín, querido, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, nos van a dejar una pesada herencia, esta gente está más que sabido. Y pero de todo lo que decías vos, de toda la descripción que nos hacen, son recetas que creo que nos vienen imponiendo durante muchos, pero muchos años. La historia nuestra es así y nos han querido manejar todos los destinos siempre. Esa herencia que nos van a dejar... Y quien se ponga el sayo el día 10 de diciembre del 19 va a tener que contar con el acompañamiento del pueblo y esperemos que los medios masivos de comunicación lo hagan tan bien como lo están haciendo en este momento con el impresentable de Cambiemos y con algunos de los traidores que tenemos encima nosotros también, ¿no? Hay muchos. La mayoría de los medios que no hegemónicos, radio, en todo lo que es parte escrita, oral... Hay muchísimos apátridas. Yo los llamo asesinos porque están fomentando el crimen, porque está muriendo mucha gente. Yo tengo acceso a los medios, a muchos médicos, y me cuentan a mí cómo llegan, en qué estado llega la gente, pero nadie habla. La gente llega en un estado ya terminal, porque no han podido comprar, no han podido seguir las indicaciones del médico, no han podido comprar los remedios. Y llegan niños que ya no tienen nada en la panza. Ya llegan ya en un estado moribundo, porque no tienen nada, nos despojaron de todo. Y no, yo lo que lamento mucho es haber dejado pasar tanto tiempo, que haberlos dejado que gobernaran y nos pisotearan y defecaran sobre nosotros. Tal cual. Porque eso es lo que han hecho. Si fuera... Han tomado las atribuciones de tiranos, de absolutistas, de creer que son los dueños del mundo y son una... Lo voy a decir con todas las ganas, son una mierda todos. A mí esta gente nunca me representó. Los ricos nunca representan al pueblo. Al contrario, vienen a robar, a sacarle lo poco o nada que tengan. A eso vienen. Entonces vos cuando los ves a toda esta secta que los ves vestidos todos de traje azul y camisita celeste, y no sé, tienen como un escudo, parece una secta, ¿viste? Igual cuando hacen esos retiros, yo los llamo retiros diabólicos, porque la verdad, con esas caras de fiambre que tienen todos, ¿no? Porque no hay ninguno que digamos, bueno, tienen colores, parecen todos vampiros de la vida. Y sí, son vampiros. Sí, son chupasangre, nos han chupado todo. Son los que son los que despertaron el dragón que estaba durmiendo esperando el momento justo para volver a atacar. Claro, y eso es lo que yo diciendo mucho con la gente, con el pueblo argentino, que se dejó... Ahora vos los escuchás hablar a los jubilados que lo votaron, los taxistas lo votaron. Los docentes lo votaron. Todo lo votaron, y ahora vos los escuchás hablar y decir, ah, sí, yo lo voté, pero todavía te dicen algunos, sí, lo voté, pero Creo que lo seguiría votando, porque la yegua se robó todo. Es la contestación que dan todos, porque acá hay muchos programas de cuestionamiento, ¿no? Sí, sí. De donde la gente va y pregunta cómo estabas ahora, cómo estabas antes, y todavía dicen eso, ¿no? Entonces, ahora hay un nuevo mensaje, no sé si lo habrán escuchado, que dice que creo que mañana va a estar al aire un programa que va a alargar este canal de Telefe, que no quiero una Argentina ni de Macri ni de Cristina. Sí. un nuevo eslogan, ese es un nuevo eslogan que quieren instalar. Sí, eso es lo que quieren, ya lo están diciendo, ni uno ni el otro quieren. Pero después de las encuestas que, por ejemplo... Que me lo quieren meter a Massa. Claro, pero los dueños de la receta esa siempre fueron Estados Unidos, muchachos, la CIA, claro, estuvo siempre metida ahí, y hoy por hoy el representante es Durán Barba, el que hace las recetas, el que firma en este país como si fuera el médico de cabecera, ¿eh? Bueno, y además, Cristina, déjame decirle ahí a los compañeros que el que se sumó esta semana, como si esa receta fuera nueva, o como si no fuera la misma de son iguales, son lo mismo, el que se sumó es Marcelo Tinelli, que dijo que tanto también Mauricio como Cristina tienen el boleto picado, que son lo mismo. Sí, son lo mismo, exactamente, los compara equitativamente. Menos mal que vino Marcelo a contarnos, ¿eh? Sí. Y otra cosa también que también Massa no representa el pueblo, porque siempre está siempre visitando la embajada de Estados Unidos. Yo he estado siempre muy cerca de Cristina, y Cristina nunca fue a ninguno de los dos fue a ninguna embajada, menos a la de Estados Unidos, porque era como acá como que van a pedir consuelo, van a pedir apoyo. Y sí, te imaginas, son países extraordinarios que tienen la plata del mundo, ¿no? Son países que de ahí viene todo, de todos los problemas, que son todos que vienen del norte. Porque hay una cadena sofocante hacia los pueblos latinoamericanos, porque ellos tarde o temprano se van a quedar sin nada. Entonces todo esto también que han armado contra Venezuela, que el Macri se adhiere contra Maduro y hablan, todos hablan contra Maduro, son las riquezas. Están atacando a los pueblos por la riqueza, ¿entiendes? A Maduro, yo tengo amigas venezolanas que nos conectamos y hablamos, y hasta me hacen ver a veces, viste, cuando es con video, me hacen ver las calles, ¿no? Y me desmienten que haya muerte, desmienten que haya lío, desmienten un montón de cosas. O sea, hay como decirte, un poder muy, muy, muy, muy, muy ungido, digamos, muy, muy... Omnipresente. Claro, viste, como un nudo, viste, difícil de desatar, viste. Entonces se ha armado todo ese armado para que caiga en gobierno. A Maduro no lo dejan en paz, y Maduro no, y hay gente que le tiene odio, viste, porque acá estamos llenos de venezolanos, pero no vinieron los venezolanos, los que están padeciendo, vinieron los derechosos, los que podían viajar. Claro, ¿viste? Entonces, yo creo que, mira, no es tan difícil las cosas, ¿no? Hay que saber nada más que discernir un poco, ¿viste? Discernir y pensar, porque uno más uno ya sabemos qué es dos, ¿no? Y podemos seguir haciendo un montón de cosas, pero el argentino no despierta, y si llevamos elecciones, y si Cristina, ahora dicen que Cristina ha armado todo una mentira grandísima con respecto a la enfermedad de Florcita, y que todo eso lo ha hecho porque ella tiene que ir a un montón, viste que las tienen siempre ahí, yo les digo que sufren orgasmo cuando la ven llegar, el bonario, el gordo, sufre orgasmo porque le hace tal cual, le hace tocar siempre las teclitas para que después se va ella. Yo creo que todo ese armado dice que esa enfermedad no es complicada, ya los grandes periodistas ya son todos doctores, abogados, tienen todos los títulos los periodistas, todos los títulos ha habido por haber. Que la enfermedad de Flor no es nada, es todo una mentira. Es una enfermedad no común, es una enfermedad, justamente yo trabajo con médicos y me decían, es una enfermedad no muy común y es muy dolorosa y se sufre mucho. Sí, porque problemas linfáticos, es diferente. Sí, es muy dolorosa, me decían, es muy dolorosa. Pero no quiere decir, sí, es molesta porque ella no puede estar ni de pie ni de sentada, pero que no son muchos los que la padecen y que tiene cura. Tiene cura, pero tiene un tratamiento. Y es una enfermedad que no es común que se vea. Puede ser el estrés y todas estas cuestiones que hacen al vivir cotidiano que le haya aparecido. Pero pobrecita, es una enfermedad muy dolorosa. Ahora, María Cristina, vos te referías al distinto tratamiento que tiene la enfermedad de Florencia y otras cosas que se miden por esta prensa canalla, como por ejemplo el fallecimiento bastante reciente del padre del presidente, el fallecimiento de Franco Macri, que fue tratado no digamos como un ídolo popular o como un héroe de la nación, pero sí fue tratado como si se tratara de, viste, el inventor del auto financiera. El inventor de la lamparita. Fue el inventor de la patria financiera. Y que en paz descanse. Que se quede allá, que no vuelva. Y si vamos a hablar acá, son quitados, como digo yo, se fue, pero dejó, tenía una vida bastante sucia, ¿no? Bastante corrupta. Y bueno, de años, porque lo de Macri, lo de Franco Macri no es de hoy. Ellos han sido siempre así. Es una familia mafiosa. Es mafiosa. Definitivamente. Pero la prensa canalla se encargó de mostrarlo como un papá benéfico del presidente, un pobre hombre, digamos. Pobrecito, que da lástima. Claro. Y ahora, bueno, la hazaña que muestran con Florencia es la misma que usaron en su momento también con Evita también. Con Evita, claro. Y ahora, hasta hace muy poco con el... no me sale. Con Timmerman, tal cual. Pobrecito, con quien no fuera canciller. Le impiden. Y por eso está Cristina está con este problema de la hija. Ella regresa ahora el domingo a la noche y ya vuelve ella, pero está muy dolida. O sea que hay que ponerse en el lugar de ellos, ¿no? La familia Kirchner. Han pasado muchas cosas y no los han... Con tu familia que los estén atacando todos los días, que la privada se tiene que estar escondiendo, que la vigilan, la controlan, la siguen, un poco más están debajo de la cama de ella, ¿entendés? Y esas cosas de apriete, ¿no? Y lógico, claro que sí se puede haber enfermado, porque nosotros somatizamos. Yo he andado mucho, estuve últimamente viajando mucho, me fui a Estados Unidos y también me encontré con muchos compañeros, así yo los llamo compañeros, camaradas de la patria grande, de distintos países, y nos reunimos, ¿viste? Yo le conozco que me excedí, y ahora resulta que estoy con un problema bastante embrumado, y es somatizado, y ver tanto dolor, ver cómo viven otros países, en qué estados viven, ¿no? También de miseria humana. Y me he enfermado, ahora me tienen que extraer un riñón y no sé qué otra cosa más me tienen que extraer, ¿viste? Y claro que somatizamos, y el cuerpo se enferma, la mente es muy fuerte. Yo sí creo que se enferma uno, lógico, sí está lleno de enfermos. Definitivamente. Está lleno de enfermos. Definitivamente, además lo vemos también, María Cristina, en toda la gente que está cayendo en un padecimiento tras otro, cuando uno se fija en el mundo de los jubilados o en el de los niños y niñas que van perdiendo derechos día a día, y además también en el caso de los pasivos van perdiendo poder adquisitivo para poder comprarse medicamentos que ya no cubre el PAMI o para poder vestir la heladera. Así que ahí hablamos de un grupo particularmente débil que frente a esta realidad, por supuesto, está enfermando y muriendo también, como decías hoy al principio. Hay jubilados que van a la farmacia con la recetita del medicamento que les cubre el PAMI, pero pregunta, ¿cuánto me sale? Y no vuelven ni siquiera a buscarlo, entonces cortan el tratamiento. Claro. Y después, aparecen en la guardia ya en estado que no se puede volver para atrás. Claro, y sí, pobrecito, te imaginas los ancianos están sin comida. Nosotros en La Pampa, gracias a Dios, gracias a Berna, al compañero Berna. Ay, sí, mandarle un cariño muy grande, que siempre estamos hablando. Él está peleando una propia batalla de un cáncer, sí. Pero está bien. Pero gracias a la fuerza de este gobierno peronista que nos gobierna en La Pampa, no tenemos ese problema, porque si encontramos un jubilado que no lo puede comprar, está el Estado presente ahí tratando de solucionarlo. Pero en el resto de las provincias sabemos que no pasa eso. No, absolutamente, absolutamente, no pasa eso. Acá solamente eso pasa en las intendencias, donde los intendentes son nuestros, ¿viste? Ahí ellos están inaugurando, mira cómo ellos pueden, están inaugurando colegios, en otro lado están inaugurando una escuela, un hospital, cosas que son tan importantes, ¿no? Para el quehacer del ser humano, para su crecimiento, para la salud, para los niños. Y hay muchos intendentes que han tomado la rienda por mano propia y hacer cosas, porque este hombre no hizo nada, no ha hecho nada. Que yo sepa, no ha inaugurado unos puentes que no pueden pasar los vehículos. El alteo que hicieron, yo me fui a Pehuencó y a Montehermoso este fin de semana, y el alteo que hicieron para pasar para Montehermoso, que se había inundado, es una vergüenza. Una vergüenza. Llega a caer, si llovió hoy, el agua volvió a subir al alteo. Nada que ver con el alteo que hizo el compañero Berna acá en Santa Rosa. Y bueno, pero son seres distintos. Yo digo que son los monstruos. Aparte, acá ayer también hubo otro accidente, se cayó una viga de una escuela, hay dos niños heridos y las escuelas se están cayendo. Y no ha hecho nada, Y las cosas que dejó Cristina, que había que terminar algunos detallitos, como por ejemplo sería colgar unos cuadros, que no es nada, pintar escuelas. No hizo nada, no las inauguró, nada. Y ahí están, todo. No siquiera fue capaz de decir, bueno, vamos a comprar los bancos, terminamos, ya está todo armado. Entonces ahí te das cuenta de ineptos y filibusteros, canallas. No, son unos canallas porque saben que esas cosas no se las van a dar a la gente común. Como es educación, como es salud, vivienda, todo lo que sea para que el derecho de la gente... Por la que luchó Perón y Evita. Claro. Para ellos no va a haber nada. No, tienen plan de ajuste nada más. Sí, no, es muy tortuoso y el camino que uno visualiza, que es un camino, siempre tiene que estar en expectativa, ¿no es cierto? En proyección, siempre uno se proyecta. Uno ve que las cosas nos va a costar mucho. Nosotros venimos de, como pasó Alemania y tantos países que quedaron destruidos por la guerra, quedaron nada más que escombros. Esto acá también pasa lo mismo. Va a pasar lo mismo y nos va a costar mucho remontar, levantar vuelo. Es así, la realidad es esa. Por eso yo, para mí, me quedé pensando, amiga, hermana, en algo que vos dijiste y me quedé ahí y retrocedo, en que siempre nos venden como que somos un país solidario. Y perdóneme la audiencia la palabra que os voy a utilizar, solidario las pelotas. Somos solidarios con los de afuera, con los nuestros no. Con algunos de afuera. Con algunos de europeos. Afuera. Porque en cada pueblo se cae una casa en un lugar, vamos a ayudar a esa casa y va todo el mundo a esa casa. Y al vecino que lo tenemos al lado, que no tiene que comer, nadie le acerca nada. No, sí, hay una indiferencia. Hay esa indiferencia, esa cosa de... No importa. Qué bueno, que se joda, sí, porque no sé, mirá, tiene la radio, mirá que tiene... Como si tener un centro musical sea pecado. Claro, esa cosa también de tantas barbaridades. Yo soy mendocina con mucho orgullo. Yo vivo acá en Buenos Aires y yo veo que el porteño en sí es un nombre frío. Viene una persona caída... que se por ahí se descompensó, se cayó, en vez de ir a ver, siguen caminando. Se se cruzan de calle, ¿no? Cruzan la calle para no tocarlo, para no... A mí me ha pasado muchas veces enfrentarme con la misma policía porque tenía pibes contra la pared el tiempo cuando, viste, que les agarraban las mochilas, por si... Y yo un día estaban ahí, andé como dos patrulleros y cinco policías, y con un pibe delgadito, no tenía ni 15 años, que yo me acerqué y le tomé el pulso. Entonces me di vuelta, le digo, este pibe está próximo a tener una descompensación tremenda, le digo, ¿cuál es el crimen que ha cometido? Dígame. Ayer me llegó, no sé si por Facebook, por WhatsApp, que habían detenido a un pobre vendedor de chipá, del chipá, que se compra el correntino, que yo me muero por comer un chipá, que se viene ese chipá. Yo, qué guerrillero, pobre, le secuestraron todos los chipás. Todo, no, acá desapareció toda la gente ambulante. El vendedor ambulante típico nuestro, que de 20, desde el 25 de mayo de 1810 andaban los vendedores ambulantes. Claro, andaban por la calle. Por no, ahora no, es pecado, sos guerrillero si llegás a vender un chipá, qué tan rico que es el chipá, por favor. No, acá hay muchas cosas que ilógicas que uno, viste, uno no va a aceptar nunca. Yo siempre digo, si nosotros nos dejamos avasallar tanto, no, yo siempre digo, ni arrodillado, nunca arrodillado, sino siempre de pie, y caminar bien alto, mirada altiva y paso firme. Vos fíjate qué cerebro chiquito tiene la dirigencia radical Cambiemos. El intendente de Santa Rosa La Pampa, la capital, tuvo un paro de colectivos. ¿Y quién tuvo la culpa de ese paro de colectivo? Lo dijo los medios, Cristina, los Kirchner. Nada. Una cosa con la otra, ¿no? Es verdad. Sí, están las calles con lo primero y lo segundo brotando. Este es un asco, Santa Rosa es intransitable, por eso ganó Luciano Di Napoli, el kirchnerismo ganó en Santa Rosa. Y la culpa la tiene Cristina. Y siempre, esa excusa siempre está a flor de boca de todo, ¿no? De lo que aprendió, lo único que aprendió el yo siempre cuando estaba el tiempo, cuando a mi hija se le caía algo, le digo, ¿qué pasó? Se me cayó el peinar, digo, la culpa la tiene Cristina, decía, toda la culpa la tiene Cris, decía. Y bueno, pero la verdad que es una mujer con una entrega tan grande, tan total, que creo única. Que va a pasar a la historia de todo el mundo, o sea, va a tener su historia escrita con oro. Yo tengo la gracia de Dios tener una hija psiquiatra y psicóloga, que es la que le ayuda mucho a Cristina, la convierte en niña, porque es así los procesos para que se saque tantas cargas, ¿no? Uh-huh. La ama ella, se quieren las dos, pero con esa cosa de profesionalidad que tiene, ¿no? Le ayuda muchísimo, y porque ella necesita descargar, tiene tanto. Si la gente supiera lo que pasa Cristina, por Dios, yo creo que ya... Yo creo que ya se ha ganado, en el cielo se ha ganado un peldaño de santa, porque otra cosa no hay. Hay una cosa de... Yo me acuerdo mi yerno, que es periodista, ahora es periodista en Estados Unidos con mi hija, cuando lo llamaban así a una entrevista, Cristina, siempre me decía, Fernando, estábamos de todo el mundo, dice, y esperábamos que llegara ella, dice... Y ella llegaba y se paraba delante de todo y se hacía un silencio y se no volaba una mosca, era como que no, quedábamos sin respiración. Dice, tiene una majestuosidad, porque sí la tiene una áurea, ella tiene una áurea que la rodea, que atrapa, ¿viste? Ella, vos la vas a ver en todos lados, que es como un imán, atrapa, es bendecida ella. Yo creo que esas personas que vienen, como hay en todo el mundo, gente como Mahatma Gandhi, tantos grandes personas exquisitas, preciosas, llenas de amor por el pueblo, por la gente, yo creo que Cristina es una de ellas. Pues sabés que yo cuando la veo, la escucho, reescucho sus discursos, o sí. veo por internet, me encanta revivir esos discursos, bueno, que no eran discursos, eran charlas con nosotros. Ella se ponía y se ponía a charlar con los jóvenes y con nosotros los no tan jóvenes. Me acordaba cuando mi papá me contaba de niña lo que era Evita. Evita no tenía más allá de sexto grado. Y yo envidiaba esa época, la que vivió mi padre, que era un peronista bien peroncho. Y digo, ay, qué lindo, podría haber vivido esa vida, qué lindo. Y bueno, la vida me regaló Cristina, claro, que estos hijos de mil demonios... Bueno, pero esos seres se repiten, vienen de vez en cuando, pasado un tiempo, aparecen de nuevo. Son así como, no digo mágicos, son como luces que vienen, ¿viste? Vienen a iluminar, a dar esperanza, a dar como un toque de amor, ¿viste? Ese toquecito que vos necesitás, que todos los seres humanos necesitamos amor, todos. Por eso siempre decimos nosotros, el amor vence al odio, y claro que sí que lo vence, porque a Cristina no la van a ver caer nunca la van a ver caer, nunca. Por eso nosotros estamos propiciando ahora el 24 de marzo, que se recuerda... Te iba a preguntar qué se estaba armando el 24 en Buenos Aires, contanos. Sí. Que recordamos los días tristes de la dictadura, el 24 va a haber una marcha muy grande, multitudinaria, te imaginas, creo que este año va a ser más todavía, porque no te olvides que quiso desviar un poquito para que volvieran todos los que habían sido, sí, dejar los libres, en prisión domiciliaria, y quiso volver un poco al pasado y no se le permitió. Entonces vamos a ir también con la consigna de gritar el nombre de Cristina y como un medio defenderla, ¿no? Defenderla, que Cristina no está solo, que nosotros estamos recordando, pero también la tenemos viva a ella. Ella también tiene su historia también, ¿no? Entonces nosotros vamos a vocear su nombre y defenderla. Es una forma de decir, Cristina, estamos presentes, porque, viste, en estos momentos ella está muy sola, porque la gente no se puede acercar mucho, no sé, y ella tampoco puede salir, no puede hacer reuniones, salvo en la patria grande, donde está su lugar, donde ella trabaja, pero así eso con la gente no. Entonces ese día tenemos esa consigna de salir, pero con esa consigna. De eso va a ser el mismo 24. Claro. Con las madres, con las abuelas. Con todos, claro que sí. Como hacer una cosa, unir todo el dolor que nos representa, que porque el dolor de ella es nuestro dolor también. El dolor, sí, de Cristina. Es real. El dolor de ella, el dolor de Florencia, el dolor de Máximo. El dolor que tuvimos cuando se nos fue Néstor es un dolor que no tiene reparación. Y mi hermano, mirá, yo tengo una ligación tremenda con los Kirchner. Es médico y es cardiólogo, y lo atendía, y un día me dijo, mirá, dice, es tan rebelde, dice, no hay forma de que se cuide, no tenemos forma, la única forma sería tenerlo atado, maniatado, dice, decimos que descanse y está escribiendo, y me llama cuando me siente mal y me dice, a veces, es una confesión esta. Sé que no debería decir, pero dice, ya no doy más. Y David decía a mi hermano, sí, claro que no debes más, pero tenés que descansar, no puedo. Y bueno, y fue poco tiempo que se nos fue. Lo que pasa es que los enfermos cardíacos tenemos un grave problema. Claro, no nos damos cuenta de lo que nos va pasando. Y como podemos, mentalmente estamos bien, seguimos. Y cuando el cuerpo se nos frena es cuando, bueno, a mí me pasa, cuando, ay, bueno, acá tengo que parar y me tengo que sentar. Sí, pero no nos damos cuenta. Nos damos cuenta. Yo viví con mi padre enfermo cardíaco, me pasó eso, se fue así. Y bueno, y yo padezco más o menos algo similar y cuando me doy cuenta, pego el freno y me siento. En el caso de Néstor, bueno... Néstor le pasó porque el lugar que él cubría y él cumplía fue muy difícil. Él era el que sostenía a Cristina desde el otro lugar. Sí, a eso me refería. El trabajo que estaba haciendo Néstor era irreemplazable, digamos. Y claro, además es una cosa que tampoco era muy común en la Argentina, tener a una presidenta y tener a otro gran jugador de la política, a otro que había sido presidente además, en la cancha, construyendo con la militancia la realidad que albergó el kirchnerismo y que, por supuesto, todos queremos, no que regrese, sino que vuelva a gestarse, porque esta condición de la que habla María Cristina cuando habla de la falta de solidaridad o de la falta de una mirada que contenga a los demás, esto es reversible, ¿no es cierto, María Cristina? Esto viene de la mano de un gobierno nacional y popular que le vuelva a marcar el norte a la gente y a una sociedad que está fragmentada, confundida y descolocada. No sabe qué hacer. El pueblo argentino está como anestesiado, está como, yo los llamo dopados, vos los ves caminar por la calle. Parecen zombies. Ya no escuchás ni una sonrisa, una risa, no se escucha una sonrisa, una carcajada, no se escucha nada. Es como decía el general Perón, a mí me basta salir al pueblo y ver la cara del pueblo para saber cómo está mi pueblo. Él le bastaba, sabía que miraba a su pueblo y sabía, ya se daba cuenta, si estaba bien, estaba mal, estaba triste, estaba... otro genio, ¿viste? Por eso yo creo que los genios más grandes son los peronistas para mí. No es porque lo digo por mis convicciones, lo digo con el corazón, porque lo que hicieron por nosotros, ellos, Evita, que la tenían que poner una cruz atrás de madera para que estuviera parada hablando a su pueblo y se estaba muriendo. ¿Quién hace eso? El amor puede hacer eso, y el amor a su pueblo lo movió. Claro, que la tenían, y cuando tuvo que ir a un desfile también le pusieron en la espalda, debajo de un tapado de piel, tenía como una cruz. Hablando de cruz y la espalda que le poníamos, le tapábamos, y Evita, tipo cadáver casi ya, andaba con el pueblo. Pregunto yo, Cristina, a la amiga, a la hermana, a mi Rosana Falasca, a mi Juana Zurduy, cuando, si ya le dieron la fecha de cirugía, que le escapa el bulto cuando le pregunto. Ahora lo hago al aire para que me le dé la respuesta. Sí, de paso le pido que cuando llegue el momento oren. Por supuesto, por supuesto, en mis oraciones estás todos los días. Yo creo que el día que nosotros empecemos a entender, a comprender, a abrazarnos, a sentir el dolor, como yo siempre digo, en la misa hay gente que se abraza toda, ¿no? Y el que está solo, el que está de la calle, que entra con un poco de olor, no lo abraza a nadie porque tiene olor. Pero yo después viene cuando salgo afuera y dices, ay, ¿cómo lo abrazaste? ¿Y por qué no? Importa. Digo, vos estás perfumada, pero ¿por qué estás perfumada? Si vos dejás de ponerte desodorante, dejás de perfumarte, vas a estar más, estás hedionda. Porque sí, porque hay que lavarse todos los días, ponerse desodorante y vas a generar olor a pueblo si no te pones desodorante. Claro, entonces no hay que hacer esa cosa. Entonces, ¿de qué amor me vienen a hablar? ¿De qué amor me vienen a hablar? Limpiarle los mocos al niño ese que encontrás en la calle, que está todo sucio. Yo los traigo acá a mi casa y los baño, le preparo una comida, le preparo algo, y por ahí viene y me toca en el timbre. ¿Estás, Cristina? Estás sí. Cristina, y estás escapándote a la pregunta, pero bueno. Sí. No, falta... Te conozco, Catalina. Sí, pero viendo la... No, ya pronto, yo creo que en esta semana o la otra, ya estoy haciendo, me falta hacer los últimos estudios de previo de la quirúrgica. Preoperatorio. Sí, pero es preoperatorio. Así que bueno, estoy como muy... Mira, yo tengo una forma de me voy a explicar a todos ustedes para que lo tomen en cuenta. Nosotros todos venimos, ¿no es cierto? Tenemos un cuerpo, un alma, y con los tiempos en la vida nos vamos deteriorando, se van dejando de funcionar algunas cosas. A mí muy joven me dejó de funcionar el riñón, 15 años que tengo. Bueno, me dejó de funcionar. Pero yo no pierdo la alegría. ¿Y sabés de qué me alimento? Por ejemplo, cuando vos me mandás una flor, que yo te lo pido encarecidamente, que ella siempre me manda, Alicia, un ser. Esa es la intimidad nuestra. ¡Apa! Yo apa. Me fui a Montehermoso y a Pemuncó y le traje una flor. ¿Qué se la mandé? Muy bien. A mí me emociona siempre cuando me manda flores de su jardín. Y yo entonces me nutro de todo eso. Tengo mis canaritos, yo busco lo verde, abrazo los árboles, busco nutrirme de la fuerza del universo, ¿no es cierto? Y de lo positivo. Aún aceptando la voluntad de Dios y la voluntad de lo que va a pasar. pero con alegría. Jamás, jamás me van a ver caída, mira, nunca, nunca. De muy chiquita, y eso que yo fui perseguida, vi caer a mis compañeros, mis camaradas, y salpicaban la sangre de mis compañeros que caían. Pero que yo daba clase en una escuela en Carrovilla, en San Cuyo, se dan cuenta que no soy mendocina, ¿cómo se dan cuenta que soy mendocina? Porque debería decir Carrovilla. Carrovilla. Y Cuyo. Pero no me sale. Entonces me persiguen por eso, hasta que mi hermano, que estaba en la Fuerza Aérea, fue piloto aviador, mi hermano, de los Pucará en la época de las Malvinas, otro ser precioso de mi vida, me dijo, esta es una lista, sí, una lista de espera, le digo yo, no, dice, lista de que están buscando. Entonces después dijo, no, a mi hermana no, dice. Y bueno, hay cosas que nadie ignora, que pasó tanto en las Malvinas y tanto en la dictadura, hay cosas atroces. Los mismos hermanos, llamémosle hermanos del ejército, hicieron cosas atroces con nuestros chicos. ¿Y aún después de la dictadura se siguieron llevando a cabo estas Malvinas. Acciones? En la época de Malvinas hicieron cosas terribles. Y los búrcaras que llamaban, y los mercenarios que vinieron, también hicieron, con los cadáveres, hicieron cosas atrocidades. Mira, mi hermano, yo tengo muchas cosas que me dejó mi hermano. Mi hermano se fue a poco tiempo de un cáncer muy rápido. Casi todos los camaradas murieron de cáncer. Y vos viste que murieron muchos pibes, yo le llamo pibes. Murieron muchos pibes, pero se han suicidado más de lo que han muerto. Te estaba por decir eso. Lo que sí. No se llevó el cáncer, se lo llevó el suicidio. Sí, se suicidaron mucho más de lo que murieron en acción, ¿no? Cristina, ya estamos ya curados de espanto con todo esto. Y ahora nos vino esto, todo esto, como que hicimos, no sé, nos vinieron todas las pestes a nosotros con este tipo. Bueno, yo te voy a tener que interrumpir. Me quedaría toda la noche acá con vos charlando, los chicos también. Pero viste que la radio tiene un principio y tiene un fin. Tiene un límite. Volvimos en los días más felices y volvimos con vos. Porque habíamos tomado vacaciones para descansar, tomar aire, respirar y salir. Estamos en contacto, vamos a seguir, vos seguirás en mis oraciones, y nosotros seguimos en contacto, y te vamos a volver a llamar, te vamos a seguir convocando, porque vos nos traes esa mirada distinta que uno no puede tener de la realidad de ese país distinto que es Buenos Aires. Para mí Buenos Aires es un país distinto. Aquí se cocina la maldad. Pero ya llegará la bondad. María Cristina, déjanos que te mandamos en un abrazo también la energía de acá de La Pampa, del campo, de la puerta de la Patagonia y de la paisanada de acá, de la gente. Ay, beso grande, me emociona, gracias. Te voy a estar mandando las flores que me queden saliendo porque está llegando el otoño, pero la que salga te la mando. Bueno, los abrazo con el corazón en espíritu, abrazados junto a Dios y a la Virgen, ¿no? Yo soy muy creyente y que Dios bendiga nuestra patria, nuestra Argentina, y que salgamos adelante luchando con el coraje que tenemos, porque el coraje nunca debe caer. Yo pienso que nosotros no tenemos un uniforme, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero tenemos un uniforme que son las convicciones, que están en, ¿sabes dónde las tengo yo? En mi corazón. Para mí hay tres escritos que hay, que son el Padre Nuestro, el Himno Nacional y Cambalache. Muy bien. Y nosotros estamos luchando con esos tres para que el 19 de mayo La Pampa se salve de todos estos buitres que nos quieren agarrar. Ustedes son muy unidos, yo siento la unidad que hay ustedes. Yo me acuerdo cuando vos me mandaste me emocionaste las lágrimas cuando hicieron ese árbol grande, y que cada uno colgó algo, digo, vale, miércoles, la provincia es distinta, la provincia... Los pueblos pampeanos, los pampeanos somos pasivos, pero somos distintos. Un beso grande, sí. Y estamos esperando a la tuya. Bendiciones, cariño a los chicos que es Martín y los chicos de Juan Pablo. Juan Pablo. Besos. Gracias, Cristina. Cariños a su familia, gracias. Cariños a todos los que nos están escuchando. Y no aflojemos nunca. Bueno, nunca. Lo mismo para el otro lado, María Cristina, fuerza para un vos abrazo grande y para tu familia. Compañera, te quiero. Compañero, un abrazo grandote para usted, para toda, y para Cristina también. Chau, chau. Ay, a Flor, a toda la familia Kirchner. La verdad es que al final, viste, te saca, pero a fuerza de todo. Tenés que andar pechando, María Cristina, y te saca a un campo que, bueno, en el que no queríamos no habíamos pensado estar hablando, dialogando, pero nos sacó para el lado de la emoción y además a puro análisis también, porque, viste.